Okay. El celosito wavy, ja. Rata, no te esconda, te atrapo. Ey, tengo par de wavy, no sé por qué yo no me siento guapo. Vieja, no discrimino porque viejos son los trapos. Te gusta que sea tierno y me comporte como el chapa, chapa. Salgo pa' la calle, me siento en otro planeta. La gente no respeta, la rocha ahora son chetas. La linda está guaqueta, la cartera repuela. Ahora resulta que no pasa cabuita porque coqueta. Fuera con tres trajes. Me gustaba que claro, sabes que yo con tu disparo en la pista, yo solo caro, con ninguno esto me comparo. En la clave todas la conocen, si se aburre, se te van, no se empezó a chingar a los 14. Ese culo chilo de escoceo.